You better run, run from devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsaldeon, un viernes más desde Irola Irratia. Hoy, 25 de noviembre, mandamos desde Irola un grito de guerra para luchar contra la violencia de la mujer. Y os recuerdo también que hoy, a las 8 de la tarde-noche, habrá una manifestación que empezará desde La Riaga. Y para empujar esta lucha, traemos la banda sonora de una serie llena de mujeres diversas y guerreras. Para esta tarde tenemos preparada la banda sonora de una de las series de más éxito del momento. Se trata del proyecto de Netflix que cuenta la historia de Piper Chapman, una mujer que tras una relación con una traficante de drogas, Alex Voss, ingresa en prisión. La serie nos muestra la vida en la cárcel y el pasado de cada una de las presas. Orange is the New Black tiene una trama rompedora, nueva y con una música que acompaña a los personajes en todo momento. Hoy empezaremos el programa de la misma manera que lo hizo la serie, con la canción I'll Take You There de The Staple Singers. I'll take you there. Ain't nobody crying. I'll take you there. Orange is the New Black es una serie creada por Jenji Leslie Cohan, la escritora y productora californiana que fue también creadora de la serie Wits. Vamos a escuchar ahora la canción que da ritmo a la intro de cada capítulo, escrita específicamente para esto por Regina Spector. Protagonista de la serie es Taylor Schilling, y digo protagonista porque la serie comienza contando su historia, pero en realidad a lo largo de las 4 temporadas ese protagonismo se va difuminando y vamos disfrutando de las vidas de cada una de las presas de la prisión de Litchfield. Eyes. Never. Chances that I'd find. Esto ha sido Chances, del artista Jill Barber. Esta serie de la que hablamos esta tarde rompe los esquemas de lo que estamos acostumbradas a ver en las series comerciales norteamericanas. Además de tener un amplio reparto, en su mayor parte de mujeres, es un reparto diverso. Hay latinas, blancas, negras, altas, bajas, gordas, flacas, mujeres trans, al fin y al cabo, una representación más auténtica de la realidad que vivimos. A pesar de esto, Orange is the New Black no llega a ser todo lo revolucionaria que nos gustaría. Y es que juega mucho con clichés y topicazos y no ahonda demasiado en la lucha de todas esas comunidades a las que trata de representar. Empty, half full. cup runneth over. Horns aplenty, coffers full. We're starting over. Half empty, half full. Cup runneth over. Horns aplenty, coffers full. We're starting over. I write you a story, but it loses its thread. And all of my witnesses keep turning up. Keep turning up dead. I paint you a picture of Pulaski's night. Come back to Chicago, city of, city of light. Come back to Chicago. Paint you a picture, but it never looks right. Cause I feel in the shadows and block out the light. I send you a postcard that says Pulaski and Chicago. Al grupo Leaks con la canción Walking Backwards, después a Andrew Bird interpretando Pulaski at Night, y ahora vamos con la cantante Jem y su tema Keep on Walking. So dark, I need some guidance to see, 'cause this pain in my heart is taking Take the thorn out now. hemos podido ver 4 temporadas de Orange is the New Black, cada una con 13 episodios. Y desde febrero de 2016 sabemos que la serie ha renovado para otras 3 temporadas. Eso quiere decir que tenemos capítulos asegurados hasta la 7ª temporada. Sun's out, high hopes, wear them as my winter coats to keep out the cold. But try as I might, I can't hide the mysteries that you read in my eyes. But oh, shadows play on your opaque face, but sparks fly from your cobalt eyes, and I can see through your disguises, but oh. Cellophane,

tiempo y gracias un día más por escucharnos. Os esperamos el próximo viernes, bueno, dentro de dos viernes, con una banda sonora lista para transportaros a otro lugar, donde podamos conectar con personajes, situaciones y viviendas que no podríamos vivir en nuestro día a día. Gabón, y os dejo con LP de Moody Waters, de la cantante LP, canción con la que dan fin a la cuarta temporada de Orange is the New Black, dejándonos impactadas y llenas de intriga para la siguiente temporada, que se estrenará en el 2017. Y nada, lo dicho, os esperamos dentro de dos semanas con más bandas sonoras y más sonoras bandas. And tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Ooh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Get across, you know we'll have to raise the sand. Oh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Save me now.